Amigos oyentes, retornamos con el programa Opinión y estamos aquí con el doctor Gustavo Montesinos, ¿no? Un experto en temas administrativos y en temas de transporte del sector público, y aquí la doctora Lida Corima, ¿no? Lidia Corima, que también es una abogada, ¿no? Que trabaja en temas de transportes, ¿no? Y fundamentalmente, en el caso del doctor Montesinos, nos va a ayudar a analizar qué es lo que ha pasado con los funcionarios que de alguna manera han estado vinculados al régimen anterior, y muchos de ellos por problemas de corrupción, y cuál es la razón por la que ellos siguen permaneciendo en los mismos puestos, y el señor Ollantumala absolutamente ha generado cambio alguno, como si aquí en el país no hubieran nuevos técnicos, no hubieran buenos o profesionales que puedan asumir con responsabilidad. Pero curiosamente muchos de estos funcionarios se han ido entre comillas, ¿no?, mutando cada vez que el régimen va cambiándose de gobierno, de manera tal que ellos van permaneciendo en sus puestos, y aquí no pasó nada. Ejemplo, seguramente existirán tantos como los problemas que se van presentando en la actualidad. Doctor Montesino, ¿cómo está? Buenas tardes. Y doctora Lidia, bienvenidos. Buenas tardes. Doctor, ¿qué pasó a ver con el tema? ¿Por qué los funcionarios del régimen anterior que tenían cargos de confianza, y que ahora uno se va dando cuenta, resulta de que jefes de recursos humanos están sustrayendo expedientes, la policía tiene que estar vigilando actualmente los ministerios para que no se fugue información, ni tampoco se fuguen las evidencias de los temas de corrupción al Estado, y el señor Ollantumala hasta ahora no toma la decisión firme de cambiar a la mayoría de los funcionarios en el Estado? A ver, señor doctor Máximo, muchas gracias por la invitación. Me gustaría siempre acompañarlo, a veces los tiempos nos ganan, pero por las múltiples soluciones que uno tiene. Sí, yo creo que es una gran preocupación a raíz de toda esta información que ha brindado el señor Contralor General de la República, y a raíz de todos los hechos que estas semanas han sido el pan de cada día, ¿no? La pérdida de expedientes administrativos, lo de banco de materiales, lo de Foncodes, ¿no? En realidad uno se pregunta, ¿qué pasó, no? Total, ¿qué se hace? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué sucede? Dentro de la fiebre electoral, el cambio de gestión, cuando el señor García salía de la gestión el 27 de julio del 2011, publica un decreto supremo, el 065-2011-PCM. ¿Qué regula este decreto? En el sector público hay personal de confianza, que son los directores, y hay personal administrativo, que está regulado bajo el régimen de lo que se llama el contrato administrativo de servicios, más conocido como CAS. ¿Okay? ¿Qué sucede? Sucede que el 27 de julio se modifica la norma que regula esta disposición. Antes que se vaya Alan, dice por cambio. Cambio de la regla de juego. ¿Y cuáles son los grandes cambios que al parecer el gobierno, obviamente entiendo yo que es un gobierno nuevo, con nuevos técnicos, con nuevo presidente de la PCM, que obviamente imagino que estará aún viendo cómo es el tema de la gestión pública? ¿Qué hace? Sucede que lo que hacen es, dan una condición muy especial. Tú, señor, que está bajo el régimen CAS, un personal administrativo, tú estás bajo el régimen CAS, si yo, con esta modificación de 27 de julio, no te comunico 5 días antes que tu contrato va a ser vencido, simplemente, automáticamente se renueva por el plazo último del contrato que se te iba a vencer. Si tu contrato era por 6 meses, no te notifico a ti 5 días antes que no te voy a renovar, simplemente ese contrato se va a extender de manera tácita. ¿Y eso qué significa? Significa que muchos servidores, que no tienen capacidad de decisión, pero están en la parte administrativa manejando el Estado, que obviamente se ha incrementado grandemente en este último periodo del gobierno. Dice más del 50%. Se van a quedar, obviamente, en sus cargos administrativos. Yo le voy a dar un dato. Hay un ministerio que tenía 400 SNPs, ahora CAS, el 28 de julio del 2006. ¿Sabe cuánto tenían abril del 2011? ¿Cuántos? ¿Sabes? 2008. 1300 CAS. O sea, se triplicó. Se triplicó. Entonces, estas personas ahora, ¿qué pasa? Estas personas que manejan los documentos, obviamente, no, si es que no se le comunica que no se le va a renovar su contrato, obviamente se van a quedar en su responsabilidad. Pero obviamente no lo van a comunicar, porque si Ollantumala ha designado a un solo ministro y no ha designado a todas las personas que deben trabajar en las diferentes áreas, obviamente, pues, esto simplemente se durmió y tenemos un ministro totalmente desprotegido, sin capacidad mayor de maniobra, incluso para que se vaya modificando rápidamente la gestión pública. Obviamente, porque la gestión del ministro es el quien opera el sector, da las políticas nacionales, pero están sus, en su estructura orgánica están sus viceministros, ya, sus directores. ¿Y qué pasó con la mayoría de los funcionarios de confianza del régimen anterior? ¿Se han quedado ahí trabajando? ¿Qué pasa? Solamente en los ministerios, en los pliegos, se han designado secretarios generales, viceministros, jefes de oficina general de administración, de asesoría jurídica y nada más. Las demás órganos de línea y de apoyo se han quedado. ¿Quiénes son? Funcionarios del régimen pasado, que en su mayoría están vinculados al tema de gobierno aprista, en realidad, al gobierno de Lapa Saliente. Y obviamente, como no hay se supone que son cargos de confianza, pero al parecer los titulares de sectores no han dicho absolutamente nada, entonces estos señores le siguen quedando. Hay muchos casos de gente que por dignidad debería poner su cargo a disposición, pero en nuestro país, obviamente, con algunos funcionarios de esa tendencia política, es raro ver un poquito de dignidad, sangre en la cara. Y escucho cada rato a un señor que estaba siendo investigado por los Petroaudios, que habla ahora y ex premier, que ahora habla de cómo se está gobernando actualmente el país. Ese señor, el señor del Castillo, debería responder para tener Petroaudios. Primero por los problemas que obviamente, pero desgraciadamente estos señores han montado un festín para que sus operadores administrativos se sigan quedando en el país. Yo no sé hasta cuándo, espero que el presidente tome cartas en el asunto y haga una decisión. No, y el señor Rerre te entiende. Obviamente. Porque si dice, oye, vamos a hacer una comisión investigadora para trabajar y saber qué es lo que ha pasado durante el régimen anterior, y dices, hay denuncias de corrupción, ¿no? Los diezmos están institucionalizados y el partido de gobierno dice, oye, vamos a luchar contra la corrupción, tiene que haber un cambio inmediato, porque si no, el régimen simplemente va a comenzar a fracasar probablemente en toda su gestión. Ahora, ¿qué pasa en el Ministerio de Transportes específicamente, doctora Lidia, usted que tiene un nivel de experiencia en este sector? En el Ministerio de Transportes, bueno, ante todo, gracias, doctor Máximo, por la invitación. En el Ministerio de Transportes también continúa el mismo statu quo. Los funcionarios de los órganos de línea están en el mismo cargo y todavía se siguen otorgando concesiones, se siguen otorgando una serie de estructuras de lo que corresponde. En el Ministerio, en la que han desaparecido los expedientes técnicos de todas casi las concesiones de Provías, o sea, es la misma. Sí. Exactamente. La verdad es de que al haber un gobierno que cese en sus funciones, los funcionarios debieron de poner a disposición sus cargos, pero si no viene el que es designado a partir del nuevo régimen, del nuevo gobierno, ellos continúan en sus cargos y continúan trabajando como si estuvieran en una secuencia normal. Lo que nosotros creemos de que al final de la gestión ellos debieron ya de auditar inclusive estos cargos para ver todos los actos, si hubieran irregulares, de actos de corrupción, etcétera. Y ahora estamos observando de que la Contraloría General de la República está haciendo de conocimiento de todo el pueblo peruano los actos de corrupción en las distintas áreas, tanto del gobierno central, del gobierno regional y de los gobiernos locales. En el Ministerio de Transporte aún no hay un cambio en todas las direcciones. Por ejemplo, el tema de fiscalización, ¿qué pasa en la Sutran específicamente? Porque los accidentes de tránsito en el Perú no bajan. Exactamente. Y siguen los mismos funcionarios. Así es. El tema de la Sutran, la Superintendencia de Transporte, que se crea y que está haciendo todavía la funcionaria en el cargo, que es la señora Elvira Moscoso, aún ella fue designada con el régimen anterior. La señora, antes de ser miembro del Sutran, ella fue directora de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el área de transporte urbano. ¿Es ella responsable del caos vehicular también en Lima? Exactamente. En su gestión no ha habido ninguna modificación ni mejora en el problema del transporte urbano. Sin embargo, el gobierno anterior la nombra como superintendenta de transportes a nivel nacional. La superintendencia tiene funciones de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar a todas las empresas, ¿no? Que en su mayoría, las informales son las que están con estos problemas de los accidentes de tránsito, que es prácticamente casi constantemente durante todos estos últimos años. Sin embargo, no observamos el cambio, un cambio de la política de transporte terrestre como para ya frenar este alto índice de mortalidad y morbilidad que es ahora el pueblo peruano está haciendo. Bueno, en todo caso, estos funcionarios probablemente incluso estén otorgando licencias, estén otorgando una serie de beneficios al sector informal, que justamente es el que protagoniza más los accidentes de tránsito en el país. Exactamente, observamos de que si esta entidad, que es el SUTRAM, que es la Superintendencia de Transporte, que es la encargada de supervisar, no está siendo reformada bajo nuevas políticas de este gobierno, porque este gobierno según lo manifestado por el presidente Ollanta Humala, ha manifestado que va a existir una nueva política para frenar actos de corrupción, actos de informalidad, etcétera. Entonces, definitivamente, el mismo personal, tanto en la superintendenta como todos los funcionarios que están trabajando con ella, por ejemplo, no va a cambiar. Pero usted me comentaba en la SUTRAM, por ejemplo, hay un funcionario que va permaneciendo de régimen en régimen y que se va reciclando permanentemente, ¿verdad? Sí, todos sabemos que el señor Lino Lavarría es una persona que viene del Ministerio de Transportes en el régimen anterior. Inclusive está desde la época de Fujimori. Son gente que tiene más de 20 años, no hay un cambio sustancial en el transporte y no se ve porque son los mismos que van mimetizándose gobierno tras gobierno. Y en la actualidad, estando el gobierno actual de Gana Perú, él todavía continúa en el cargo como secretario general del SUTRAM. Estamos observando que no, con estos funcionarios, con este personal que son anteriores, que no han hecho nada por la reforma del transporte en nuestro país, no va a haber cambio alguno si es que no se designa a otro personal que realmente establezca la nueva política de transporte terrestre, donde se prevenga, donde se priorice la salud, la integridad física de los usuarios, de todos los ciudadanos del Perú. Bueno, amigos oyentes, está interesante la conversación a propósito sobre el CAS, el tema de los accidentes de tránsito y toda la burocracia que permanece en su sitio, especialmente que no han tenido obviamente una responsabilidad en la conducción de entidades del Estado, y las propuestas que para nosotros es relevante, estimados doctores, lo daremos después de la pausa comercial.